A continuación escucharás un segmento de mis conferencias en venta consultiva profesional. Disfrútalo. Otro elemento que vamos a tener en cuenta entonces dentro de estas herramientas de la presentación es la puntualidad y el control del tiempo. Nos referimos ahí a dos cosas importantes. Primero, entender que puntualidad no es solamente llegar a tiempo. Perdón, no es solamente no llegar tarde, que el impuntual es el que llega tarde. Impuntual es el que llega también demasiado temprano. Al cliente le debemos estar pasando por la oficina a la hora en raya en que se creó la cita. No media hora antes, ni 15 minutos después. Ay, pero ¿qué son 15 minutos, César? 15 minutos son un mensaje muy agresivo para el cliente, porque le estás diciendo que no lo respetas en su tiempo en absolutamente nada. Y eso agrede a ciertos clientes, no a todos, pero como tú no sabes si algún cliente va a ser susceptible al tema o no, es mejor no llegarle 5 minutos tarde o 15 minutos tarde. Y si se pasa 15 minutos y uno lo ve y que está muy interesado, igual uno espera 15 minutos más. Claro. Hay clientes que son muy importantes, muy ocupados, que es difícil conseguir una cita con ellos, que después de 6 meses le da uno la cita y lo ponen a esperar 30 minutos. Yo espero 3 minutos, los 30 minutos. Pero hay clientes que no aparece, la secretaria no sabe dónde está, nadie le ha seguido el rastro, no se tenía ni siquiera registrada la cita conmigo a las 2 de la tarde, son las 2 y 5 y ya es demasiado tiempo esperando. Ya yo debía haber salido hace 3 minutos de ahí. Después de decirle a la secretaria, mira, dígale a su jefe que aquí estuve yo, que aquí está mi tarjeta, que yo lo llamo para reprogramar esta cita. O si usted le maneja la agenda al jefe, deme un espacito, miremos dónde queda esta cita ubicada nuevamente. Entonces, no es un tiempo específico. La respuesta no tiene un tiempo de, no, esperen 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, depende. Muchas veces 5 minutos es demasiado tiempo de espera, como 30 minutos no es suficiente tiempo de espera. Depende del contexto. Ya ahí vuelve y juega el criterio. Rápida respuesta, pero es muy importante. El otro elemento es el control de tiempo. El control del tiempo es, listo, yo llegué a tiempo. Empecé la reunión a las 2 de la tarde. Yo le había pedido a él que para esta reunión, ¿cuánto era? 15 minutos. Jóvenes, desde hace hora y media estamos en la segunda reunión. Estamos en la de 45 minutos a una hora, jóvenes. Así que, si yo arranqué a las 2, tengo presupuesto con el cliente de estar con él hasta las 3. Que esa reunión esté acabándose a las 3 o antes. Que no nos cojan las 3 y cuarto conversando ahí con el cliente. ¿Por qué? Porque vuelve y juega. Hay que tener el control de la duración de lo que nosotros estamos haciendo. Yo sé que no es fácil. A mí se me pasa. Y eso que yo trabajo manejando el tiempo todos los días. Cuando uno arranca una presentación, uno se apasiona, uno se engoma, y si uno ve que el cliente está contento, entonces uno le quiere dar más información y todo eso, y cuando menos piensas que perdió la noción del tiempo. Tenemos que darnos a la tarea de que estemos dentro de los marcos de tiempo, porque de lo contrario nos podemos llevar sorpresas. Por ejemplo, que estar muy encarretados ahí hablando con el cliente, lleguen las 3 de la tarde, el cliente diga, bueno, César, qué pena, te dije que hasta las 3 porque tengo una cita a continuación. En otra oportunidad me contás el resto. Me contás el resto es que apenas vas en la mitad de la presentación de la cotización. Y se perdió ese cierre ahí. Tiene que darse uno a la tarea. Casos, casos, casos. El cliente pregunta, entonces, ¿qué hago? ¿No le contesto? Sí, le contesto, pero después de haberle hecho una pregunta a él. ¿Saben cuál es? Señor cliente, yo le puedo responder lo que usted me dice, solo que me va a tomar mucho tiempo y estoy preocupado porque hasta las 3 tenemos reunión. Ahora, si usted me dice que nos podemos extender en la reunión, le respondo ahora. De lo contrario, yo le puedo enviar la respuesta por correo electrónico. ¿Qué le queda mejor? Y él dirá, no, no, seguí César. Y entonces yo sigo hablando. O me dice, no, no, no, ¿sabes qué? Yo sí tengo un compromiso ahora, mándamela por correo electrónico. Y estoy manejando el tiempo y estoy dentro del control del tiempo. Lo que yo no puedo hacer en venta consultiva es conjeturar. Una de las cosas que más daño nos hace a los vendedores es que conjeturamos cosas. Entonces damos por sentado que si él preguntó es porque me va a dar el tiempo para yo explicarle. Y eso no lo sé. Él preguntó, pero como él no sabía que eso se demoraba 20 minutos explicándoselo, él después me va a cortar y me dice, qué pena, tengo una cita y se acabó la presentación de cierre y esta presentación es crítica. Así que muy importante estar en el control del tiempo. ¿Qué se sugiere? Entrenen, tómense el tiempo, ¿cuánto se demoran haciendo una presentación? Y a eso súmele un colchón de 15 minutos. O sea, si tú presentas en 20 minutos más 15, 35, pídele al cliente 40 minutos para la presentación. Si pones en práctica las ideas que acabas de escuchar, seguramente cada vez te vas a convertir en un vendedor más profesional. Y si deseas continuar instruyéndote en este tema, te invito a que te registres en el portal web www.celosano.com. Allí, en materiales gratis, encontrarás una amplia gama